a todo el pueblo de San Miguel y muy buenos días a los esforzados hijos del campo, para vos vecina y para vos vecino que nos estás escuchando allá en la zona de las chacras. Estamos abriendo aquí nuestro programa de todos los días, de lunes a viernes, la revista informativa y educativa El Pueblo Quiere Saber Lo Que Pasa. 4 años de trabajo en esta tarea de todos los días, de estar enviando información con opinión, ayudando a que vos, vecino o vecina, construyas también tu propia opinión, que puede ser la nuestra o no la nuestra, pero te ayudamos a pensar, decidir y tomar postura en todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Una radio educativa es estar poniendo todo el corazón todos los días en brindar información con opinión y temas puntuales de educación. Hoy el día de la primavera, qué esplendoroso día estamos teniendo en el día de hoy. Hoy es el día, dice, de la primavera, día del estudiante. Nuestro saludo a todos los estudiantes, nos saludamos y nos felicitamos a nosotros mismos de ser permanente estudiante de lo que es la vida misma. Día del artista plástico, dice, día del fotógrafo, día del feriante, día del paracaidista y día del economista. Estoy leyendo acá, ¿no es cierto? Prácticamente del diario Época, que sale, y nosotros tenemos las efemérides de todos los días del año aquí ante la vista. Día de la primavera. Por suerte, parecería que está pasando, por lo menos acá en nuestra región, esta tremenda sequía que estábamos teniendo, porque está lloviendo con frecuencia, es decir, algo que es absolutamente anormal en nuestra región, en nuestro lugar común, nuestra tierra. Y vamos a empezar el programa de hoy con música. Música, Nancy. Acercó entre las sombras un esbelto pacá, lo siguió con ansiedad en aquel agreste monte. Fue internándose aquel hombre sin poder ya regresar. Sin necesidad, solo caza por capricho, un castigo merecido, muy seguro lo tendrá. Y detrás de un matorral, un guasuncho divisó, y su arma disparó con certera puntería, pero vio que allí seguía siempre firme en su sitio. Luego en un hombre viejito el animal se transformó. Y a su rancho regresó el paisano temeroso, se sintió muy pesaroso por su culpabilidad, y por su perversidad comprendió arrepentido que el viejito aparecido era el mismo Dios Tupá. Y siempre en la totalidad de las efemérides del día elegimos un tema para hacer un tema puntual de educación. Y leo acá en efemérides del día de hoy, dice: en 1904 aparece una maravillosa mujer, Helen Keller, la estadounidense ciega y sordomuda. Desde los 19 meses se recibió luego de médica a la edad de, dice, De muy temprana edad, Anne Mansfield le había enseñado a Helen Keller el lenguaje del tacto, la escritura y la lectura braille, el empleo de la máquina de escribir y el uso de la palabra. Y sordo, muda, ciega y sordo, muda. Nosotros tenemos todos nuestros bienes, que son nuestros sentidos naturales, al alcance de nuestra mano, y cuánto perdemos de posibilidades de poder estar trabajando permanentemente nuestra educación básica general, nuestra propia educación. Entonces elegí este tema para poder tocar hoy el tema de Helen Keller. Aquí estoy en este viejo libro, Ahorro Manual Auxiliar del Maestro, Caja Nacional de Ahorro Postal. Viejísimo, un libro viejísimo. A ver si tengo más a mano aquí la fecha. En 1947, dice, editado en los talleres de Peucer Sociedad Anónima. Elena Keller, aquí está en castellano. Aureliano González Tizón es el que escribe con respecto a esta maravillosa mujer. Coméntese esta emocionante semblanza extraída de Niñez y Grandeza, libro editado y distribuido por la Caja Nacional de Ahorro Postal, de 1947. Yo mismo tenía 6 años. Si será viejo este libro. Elena Keller nació en Tuscumbia, Estados Unidos de Norteamérica, en 1880. Durante sus primeros 19 meses de vida, fue una criatura hermosa y vivaz, amiga del sol, de las flores, de los animales. Se la veía reír de la mañana a la noche, representaba en verdad a la infancia con sus alegrías y sus gracias. Pero un día cayó enferma. La fiebre abatió de pronto su cuerpecito travieso, apagó su radiante vivacidad. Un letargo de muerte la tuvo postrada durante mucho tiempo. Cuando la fiebre empezó a desaparecer y las fuerzas renacían, según el médico, los padres expresaron su alarma. «No creemos que esté mejor», repetían. «Elenita no nos mira, no responde a nuestras preguntas, no dice una sola palabra». Hubo que confesarles la verdad. La niña había quedado ciega, muda y sorda. ¡Qué golpazo para los padres!, ¿no es cierto? Que tu hijo de golpe quede ciego, sordo y mudo. Quedar ciega y sordomuda equivalía a reconocer que el alma de Elenita se hallaba como tapiada para el mundo exterior dentro de su propio cuerpo. Era como si un derrumbe imprevisto le hubiese quitado la luz y los medios normales de comunicación con la vida. No podía suponerse algo más oscuro ni más solitario para esta pobre desventurada. No podía suponerse una desesperación más honda para los padres. ¡Ay, cuando nos tocan nuestros hijos! ¡Qué tremendo dolor cuando nos tocan nuestros hijos! Porque tenían allí entre sus brazos a la enfermita. La tocaban, la oprimían, le gritaban con la ansiedad de llegar hasta su alma, y ella permanecía a la vez presente, pero a la vez inalcanzable. El cuerpo era una materia que se les entregaba sin resistencia. El alma era como un cuerpo que se le había ausentado definitivamente de este mundo. Dios no ha querido quitársela del todo, comentaba con piedad algunos vecinos. La verdad resultaba, sin embargo, que Dios no les había quitado nada. Toda la luz, toda la sensibilidad de aquel ser bullían en su pecho, como abejas dentro de la colmena en busca de alguna salida. Elenita Keller había conocido ya ella el sol, los jardines, el campo, las aves. Había conocido todas las bellezas de la tierra. No podía evitar, puesto que sus pobres pupilas de ciega se llenaran a menudo con fulguraciones danzantes, que su espíritu se poblara de imágenes ansiosas, que su misma epidermis alcanzara a sentir las caricias inconfundibles del color, del espacio, del sonido. Y de allí que la niña saltara a veces con un alarido tremendo al menor roce imprevisto, o que se pusiera a llorar con desconsuelo, o que manoteara con furia contra las sombras, contra el silencio que la oprimía. El silencio, las sombras cobraban peso y resistencia para la enferma. Un buen observador hubiera podido advertir que Helenita Keller se debatía entre estos elementos, de la misma manera con que un sepultado vivo escarba la tierra que le impide llegar a la superficie. Por suerte, los padres no tardaron también en comprenderlo. Un buen día se decidieron a contratar los servicios de una profesora de sordomudo, la señorita Sullivan, conocida ya por su afanosa dedicación a la enseñanza. La señorita Sullivan consideró el caso detenidamente antes de resolverse. Después anunció a sus alumnas del Instituto de Sordomudos esta decisión: desde mañana procuraré que recobre el uso de la palabra como vosotras, una niñita que merece toda nuestra simpatía porque es sordomuda también y además ciega. La vista representa la principal ayuda con que he contado siempre en mis enseñanzas. Esa ayuda me faltaría frente a esta nueva alumna. Mi deber, sin embargo, es intentar lo posible. Creo que me comprendéis. Se trata de libertar un alma. Las alumnas de la señorita Sullivan, conmovidas, entregaron a su profesora una muñeca para Helena. Con este obsequio, la señorita Sullivan fue a dar su primera lección a la nueva discípula. Colocó la muñeca en brazos de la niña después de hacerle palpar las formas, el rostro, la cabeza del juguete. Acto seguido, la profesora escribió lentamente con su índice sobre la palma de la mano izquierda de Helena la palabra bebé. Los trazos de esta palabra quedaron vibrando como incrustado en su epidermis para la sensibilidad de la criatura. De tal modo cosquilleaban en su palma temblorosa que la niña trató de reproducirlos con su índice. Así, durante varios días, la señorita Sullivan repitió la lección hasta que Helenita llegó a comprender claramente qué significaba aquella escritura. Por igual procedimiento, la paciente maestra enseñó otras palabras a la cieguita sordomuda. Amplió en algunos casos sus recursos para que aprendiera la palabra rosa, por ejemplo, se valió de un ramo. Después de poner bajo el tacto de Helena la caricia de aquellos pétalos aterciopelados, hundió la naricita de la niña entre el fragante manojo. Solo entonces escribió rosas en las manos sensitivas. La enseñanza no debía reducirse entre tanto al conocimiento de palabras sin conexión. Había necesidad de llegar a la construcción de frases y a diferenciar los distintos elementos que pueden componer un cuerpo. Fue la parte más difícil de la tarea asignada a la señorita Sullivan. En ella entró la alumna por un recurso a la vez paciente y sencillo. La profesora condujo a Helena hasta uno de los grifos del jardín, tomó un cubo de agua, trató de que la alumna lo sostuviera entre sus brazos, que lo palpara lentamente. Cubo, escribía la señorita Sullivan. Enseguida, introduciendo las manos de la alumna en el líquido del recipiente, escribía agua. Varios días transcurrieron antes de que Helena Keller comprendiese la razón de aquel procedimiento, hasta que de pronto la comprendió. Su felicidad fue extraordinaria. Podía creerse que una nueva luz había encendido en el entendimiento de la niña, porque desde entonces su curiosidad no tuvo límites. Quería tocar cuanto encontraba al paso y extendía de inmediato sus manos a la maestra para que le escribiese en ella el nombre de los objetos. Me da como un espacio de escalofrío a mí mismo también cuando estoy leyendo eso. Soy viejo maestro también. El carácter de Helena Keller cambió. De irritable e inconstante pasó a ser tierno y tranquilo. Lo que es el estar aprendiendo, la desesperación del alma de poder aprender. Un suave meditar ocupaba casi siempre el tiempo de la niña, por lo que maestra y alumno, ¡qué bárbaro! ¡Qué unidad de maestra y alumno! Eso sí que podemos decir un solo corazón. Santa en el logro de su misión, la primera, la maestra, formaban ahora una dulce pareja de consagración y de silencio. Helena empezó a hablar a los 10 años de edad. Antes había aprendido ya a leer y a escribir por el sistema Braille. Estudiar, aprender sin descanso, representaba su anhelo ferviente. se comprendía que por el estudio aquella pobre alma encarcelada tras el cerrojo de los sentidos abandonaba su claustro para viajar por los caminos de la imaginación y de la esperanza. En 1896, Elena Keller ingresó como alumna en el Colegio de Señoritas de Cambridge. La señorita Sullivan estaba a su lado. La señorita Sullivan, mujer incomparable, representaba a un mismo tiempo su ángel custodio y su antena de comunicación con el mundo. ¿Acaso eso no lo hacemos los maestros y los profesores con todos nuestros alumnos, cuando que nuestros alumnos tienen todos sus sentidos? ¡Qué impresionante! ¡Qué conmovedor! Se sentaba junto a ella en el aula. Le escribía en la mano cuanto decían los profesores. Elena Keller dio un examen brillante en el Colegio de Señoritas. En 1899 consiguió ingresar en el Colegio Radcliffe. Por esa época, la sordomuda, ciega de nuestros recuerdos, no solamente poseía vastos conocimientos, hablaba inglés, francés y alemán. El Colegio Radcliffe es un instituto donde hasta los estudiantes normales de mayor inteligencia encuentran grandes dificultades para responder a las exigencias de los programas. Elena Keller no las sintió con exceso. Estimulada por sus triunfos, engrandecida en la abstracción de su cárcel maravillosa, ayudada por aquel espíritu de excepción que era la incomparable señorita Sullivan, su maestra, consiguió graduarse con nota sobresaliente como doctora en filosofía. El mundo entero se ocupó de ello con tal motivo. El mundo entero glorificó la eficiencia insuperable de la señorita maestra Sullivan. Los hombres de ciencia estudiaron el caso. Los escritores exaltaron el prodigio. La propia Elena Keller refirió detenidamente el proceso de su educación en una obra escrita por ella misma, Historia de mi vida. Su hábil pluma, delicada y emocionante, extrajo de quién sabe qué honduras espirituales el encanto de una extraña poesía. Publicó varias producciones. En sus libros, Una vida blanca de exquisita sensibilidad vibra y sueña. Nada ha visto ni oído desde la primera infancia, pero leyéndola se piensa que todo sobre la tierra debería ser mirado como lo ve y como lo siente. Con su tacto y con su imaginación, esta criatura maravillosa. Página en blanco para la vida de relación, todo el universo está para ella dentro de sí misma. Los colores, la música, la belleza, el sentimiento no son negados a su sensibilidad. Se transmitan al más leve roce de sus manos hacia adentro, hacia aquello que el silencio puso de grande y de resonante en su alma. Por eso precisamente los mejores cantantes del mundo han querido cantar una vez siquiera para ella. Con los dedos frágiles de la Virgen junto a los labios, ante la certidumbre de que sus voces irían así convertidas en vibración a satisfacer muchos anhelos en éxtasis y a esparcir por las vías recónditas del espíritu acentos más hermosos que la música de los hombres. Un relato que estoy leyendo, escrito por Aureliano González Tizón, Elena Keller, es el título, que aparece en el libro Ahorro Manual Auxiliar del Maestro, Caja Nacional de Ahorro Postal, editado en el año 1947. Maravilla de la humanidad, escriben los escritores con respecto a lo que fue esta mujer. Y extracto acá algo que lo escribió ella y que nosotros tendríamos que, al estar leyéndolo, sentir como una especie de vergüenza en qué medida muchas veces nos divorciamos de la lectura y de los libros. Porque chico, porque joven, porque adulto, porque anciano. Por Dios, esta fue una discapacitada genial. Y tuvo una genial maestra, la señorita Sullivan. ¿Qué nos escribe Helen Keller con respecto a lo que es la vida? Que es lo mismo que decir Dios. Nosotros estamos en Dios mismos y somos parte de la misma divinidad con nuestra capacidad de pensar y de sentir. ¿Cuántas veces distraída en el me gusta y no me gusta, y no volcar toda esta capacidad que nosotros tenemos tan abiertamente a poder consumir los libros, que son la manera de ir cada vez más despertando nuestro íntimo amado espíritu inmortal, que a falta de otro nombre lo llamamos Dios del corazón. ¿Qué nos dice Helen Keller? Dice lo siguiente: si la felicidad se debiera medir, yo, que no veo ni oigo, tendría sobrada razón para ponerme en un rincón con los brazos cruzados y allí entregarme al llanto. Si no obstante mis enfermedades, porque ni veo ni oigo, soy feliz. Si mi felicidad es tan profunda que viene a ser como un dogma de fe, y tan reflexiva que se convierte en una filosofía de la vida, sí, en resumen, soy optimista. Mi testimonio en favor del optimismo merece ser escuchado. Yo, a quienes todos tienen por desgraciada, puedo levantarme en la alegría de mi convicción a proclamar la bondad de la vida. Genial, maravillosa mujer, Helen Keller. Rescaté este párrafo para decir cuántos muchachos y chicas tenemos a nuestro alrededor que no tienen la suficiente atención, discapacitado. Ya es sordo, ya es mudo, y ya nos olvidamos cómo la sociedad todavía se olvida de los discapacitados. Pero que esta discapacitada genial nos dé a nosotros el mejor ejemplo de su vida a imitar. Nosotros, que no tenemos ningún tipo de problema de ver y de escuchar, estamos tan alejados de los libros, tan alejados de la sabiduría de la vida, de aprender a conocer y a manejar los tres aspectos de nuestra mente. Para apartarnos de la negrura, de la tristeza y del sufrimiento, cuando estamos profundamente conectados con nuestro propio egoísmo, cuando del lado del corazón, nuestro propio yo espiritual, nuestra santa conciencia superior, el propio y amado Dios universal del corazón, nos está invitando a despertar nuestra propia intuición para poder valorar cada día de nuestra vida. Somos sanos, tenemos la capacidad de ver y de escuchar, y estamos divorciados de la fuente de sabiduría que nosotros encontramos en las bibliotecas, nuestras pequeñas bibliotecas familiares, como también tenemos en nuestra propia localidad una biblioteca. Tengo aquí hoy una invitación, dice: la Biblioteca Popular Aranduroga invita a usted y por su intermedio al personal a su cargo, se está dirigiendo acá al director de la radio, a participar de las actividades programadas para el día 23 del corriente mes a las 17 horas en las instalaciones de la Escuela 483. Programa 17:30, presentación de un libro, Yo Fui Testigo, otro libro. A las 18 horas, actuación del coro polifónico de Ituzaingó. A las 19 horas, danzas árabes. A la espera de contar con vuestra presencia, me despido de usted atentamente, Jorge Barreto, secretario, Miguel A. Quirós, presidente. Las bibliotecas, la importancia de las bibliotecas. No despreciemos esa oportunidad de poder permanentemente estar en contacto. Seamos lectores. Tenemos que ser lectores. Qué mejor ejemplo el día de hoy, el de Helen Keller, que nos está invitando a valorar nuestra vida, a conocer y a manejar nuestra propia mente, a volcarnos en una adoración permanente al Dios universal del corazón que está en nuestro corazón. Ponele el nombre que quieras, no hay diferencia. A manejar nuestros procesos de Edipo y de Electra, a poder comprender nuestro destino para no estar pasándole ninguna boleta a Dios con respecto a los padres que me dieron, a la familia que me dieron, al cónyuge que me dieron, los hijos que me dieron, el entorno donde yo estoy. Vengo para aprender, solamente venimos a aprender, estudio, aprendo y aporto a la gente que están a mi alrededor. Esa es la verdadera divisa de la vida. Qué mejor ejemplo de Helen Keller cuando nos dicen: sí, no obstante mis enfermedades, soy feliz. Si mi felicidad es tan profunda que viene a ser como un dogma de fe y tan reflexiva que se convierte en una filosofía de la vida, si en resumen soy optimista, mi testimonio en favor del optimismo merece ser escuchado. Yo, a quien todos tienen por desgraciada, puedo levantarme en la alegría de mi convicción a proclamar la bondad de la vida. ¿Qué venimos a hacer al mundo? A aprender. Tenemos que estudiar, aprender y aportar a lo que están a nuestro alrededor. Eso es lo único que llevamos. Llegamos desnudo al mundo, pero nos vamos con la riqueza de todo lo que aprendimos para una próxima existencia. Así va dándose la evolución espiritual en múltiples existencias. ¿Qué es lo que voy buscando en todas estas existencias? El despertamiento de mi amado e íntimo espíritu inmortal para que me acompañe en el sendero de la vida. Unirme razonamiento con mi intuición para que la intuición, que la voz de Dios mismo en nuestra propia existencia, esté marcando el rumbo del resto de mi existencia. Helen Keller, una genial discapacitada. Y nuestro saludo también en la distancia y en el recuerdo, en el eterno presente, a su maestra genial, la señorita Sullivan, Anne Sullivan. Toqué este tema, que es algo en el que tenemos que espejarnos. Desde criatura leía la historia de esta mujer y realmente me daba como una especie de escalofrío. Lo sigo teniendo hoy en mi vejez, en mis 65 años, y te transmito este párrafo de su vida espectacular y maravillosa para vos, vecino, y para vos, vecino, y como ejemplo para leer algún libro que haya escrito esta mujer, Helen Keller, La historia de mi vida. Música, Nancy. No me verás, no me verás abrazando recuerdos. La vida es demasiado corta para vivirla en el pasado. No me verás, no me verás si algún día caigo. No quiero que te pongas triste si ya estoy mal.

y la Medalla Milagrosa. Mucha atención, la Hermandad Luz de Vida estará atendiéndoles a ustedes en la localidad de San Miguel el miércoles 4 de octubre de 8 a 12 del día en el hospedaje y comedor Doña Ofelia. Esta emisora es miembro de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, por el derecho a la comunicación para todos y para todas.